Habíamos anunciado que nos acompañaba Daniel Gagliardo, que ya está aquí en el estudio. Bueno, antes que nada, saludarte, Daniel, gracias por estar en este lugar. Gracias por invitarnos, Claudio. En realidad, la invitación fue extendida a través de poder empezar a conocer un poquito esto que venís a dar aquí a la ciudad de Mar del Plata, que está denominado Ciclo de Conferencias 2016 Mar del Plata. En estos minutos sería bueno, la audiencia va cambiando, anoche muchos mensajes lindos, de buen augurio a través de lo que hablábamos, lo que la gente sentía y percibía, pero un poquito sería, ¿cómo le explicarías vos a la gente de qué se trata este ciclo de conferencias y basado en qué está? A ver, contame, Daniel. Llamamos ciclo de conferencias a una etapa, a un ciclo anual que comienza en mayo y termina generalmente en noviembre, donde vamos por distintos lugares ofreciéndole a la persona compartir con nosotros un poco esta vivencia, esta percepción, tal vez un poco renovadora, podríamos decir, de la óptica planetaria y de lo que las personas estaríamos necesitando para transitar esta transición terrestre de un modo diferente, ¿sí? En el planeta, en la humanidad misma hay un recrudecimiento de desequilibrio y de desarmonía que tiene que ver con patrones de vida, con patrones de conducta, con elecciones que han sido bastante desacertadas a lo largo de toda una recta histórica. Entonces, en estas charlas lo que le ofrecemos a las personas es precisamente renovar esta óptica, ¿no? Y renovar esta óptica sería precisamente ganar la perspectiva que tiene nuestra propia conciencia interna de lo que está ocurriendo. Nosotros estamos tan involucrados desde las fuerzas de la personalidad y del ego con lo que ocurre que estamos muy alejados de la verdadera óptica interior, quiere decir, de lo que genuinamente está pasando. Nos comprometemos mucho con las apariencias y poco con la esencia de lo que ocurre. Entonces, en estas charlas intentamos poner esto a disposición, ¿no? Un mecanismo, un formato, una óptica, una actitud que permita entender lo que ocurre de una manera diferente. Nos comprometemos con la apariencia. Qué verdad, ¿no? Digo, uno ahí tiene mucho para hablar porque, en definitiva, esa apariencia viene de ahí, ¿no? De aparentar, de lo que uno ve. Pero todos, cuando llegamos a nuestra casa, llegamos a encontrar un vacío que, en definitiva, nos absorbe, ¿no? Digo, el común denominador de la gente. Vivimos desde que nos despertamos, pero no tomarlo como una manera ni como un término despectivo, la apariencia, sino que es así. O sea, uno vive formando su familia, su empresa, sus movimientos diarios, pero lo que nos querés decir en este momento es que nos olvidamos de lo esencial que está dentro, digamos. Exactamente. Nosotros, para poder encontrar la esencia en las cosas, primero tenemos que encontrar la esencia en nosotros mismos. Esa esencia es la que traemos, la que formamos, la que conseguimos a lo largo de la vida. ¿Está en una conciencia anterior? ¿Cómo sería? Esa esencia es nuestra identidad, podríamos decir. Nuestro ADN. Nuestra identidad. Es la síntesis de nuestra identidad. La conciencia se forja en torno a la esencia. La conciencia se va ampliando, se va transformando, va creciendo, va acercándose en una síntesis profunda al Creador, mientras que la esencia es el soporte que el Creador nos da para que la conciencia se desplace hacia Él. Quiere decir, la conciencia se genera y se gesta, ¿sí?, sobre la base de la esencia. Esa esencia es la semilla que el Creador puso en nosotros. Es el Creador mismo. Es el Creador. Es el Creador mismo, porque Bien. Esencia, energía, ¿sí?, son precisamente la manifestación que el Creador coloca en la obra. Quiere decir, sin esos soportes, sin esos motorizadores eternos e infinitos, la obra no tiene a dónde ir. Quiere decir, la esencia es el puente con el Creador y es el Creador mismo. Y esa esencia se empieza a tergiversar en algún momento. Nuestra percepción de la esencia se tergiversa. Claro. ¿Sí? Claro. Nuestra percepción de la esencia, lo que creemos que es la esencia. Empezamos a dejar de lado lo que realmente es la esencia para tomar valores, ¿sí?, o elementos que confundimos con la esencia, porque precisamente nuestra conciencia, al perder la sintonía con la esencia, empieza a entender la realidad de un modo totalmente distorsionado. Materialista, digamos. Exactamente. Hay personas, claro, que dicen que la esencia son los sentimientos que ellos están viviendo. Cuando los sentimientos pueden carecer de esencia. Sí, claro. Cuando los sentimientos, ¿sí?, o el emocionalismo procede de la identificación compulsiva con lo que es irreal y con lo que es material, la esencia está ausente ahí. Sí, son inducidos a través de la vista, ¿no? Son inducidos a través claro, de entonces la hay personas que cuando están vibrando tremendamente en términos emocionales o sentimentales, creen que eso es esencial, que eso es la esencia. Sí, sí, sí. Y eso no es ni esencia ni es trascendente, sí, porque no les permite trascenderse. En mi camino por la iglesia alguna vez alguien saltaba y brincaba y hacía cosas, ¿no es cierto?, como manifestaciones. Entonces yo me acerco y le digo, esto es desorden, le digo, esto en realidad... Y me acuerdo que la persona me dice, no, dice, esto es el Espíritu Santo. Y le digo, mire, lo que yo tengo entendido por Espíritu Santo es todo lo contrario, el Espíritu Santo es orden, ¿no? Digo, es otra cosa que no tiene nada que ver con demostrarle a los demás que estoy en una situación diferente. Exactamente. ¿No es cierto? Creo que... Y Dios me dio la autoridad en ese momento porque creo que cayó un silencio dentro de la verdad que Dios pone dentro de nosotros, ¿no es cierto? De entender las cosas desde un punto de vista que lo que se siente adentro. Lo que uno puede ver o tangible, en definitiva, es consecuencia de una vida que es la vida, ¿no? Ahora, ¿cómo me echamos esta situación de esta búsqueda, de esta necesidad? Podríamos llamarlo, y desde el enfoque que le demos, ¿no? De paz, si se quiere, porque la palabra paz y silencio creo que acá juegan un rol preponderante, ¿no es cierto? Es así. El preámbulo de la paz es la armonía. Y el ser tiene que encontrar la fuente de armonía para pacificar su conciencia. Cuando el principio interno, que es la armonía, se instala en tu conciencia, el resultado inmediato es la pacificación, la paz. ¿Sí? Qué bien, muy sabio esto de buscar la paz, ¿no? De digo, buscar la armonía como, claro, como preámbulo de la paz. De la paz, claro. Sí, sí, tal sí, cual. Se busca la armonía y se busca la paz. Y si uno no busca la armonía, ¿qué puede buscar? Sí, sí, sí. Bueno, pero muchas veces parecería que la armonía va a venir, o la tranquilidad o la paz va a venir a través de los capitales materiales. De obtener lo que deseas y lo que envisionás. Y ese es el camino de la desesperación y la frustración, en definitiva, porque, a ver, las leyes cósmicas tienen preparada la desilusión para aquellos que le apuestan exclusivamente al materialismo. Porque la desilusión es lo que genera un punto de inflexión que hace que en algún momento pases a buscar la vida interna y la fuente de la armonía. Si los seres no se desilusionan, continuamente van a tener un fundamento para seguir en esa dirección equivocada. La desilusión forma parte de las leyes cósmicas, quiere decir, la desilusión es la herramienta principal que tienen las leyes espirituales para que vos en algún momento frenes. Quiere decir, diga, en realidad esto no tiene ningún valor. Es el límite. Muchas veces es la enfermedad, muchas veces es una desilusión. El dolor, la enfermedad. El dolor, claro, que es donde lo enfrenta y dice, en definitiva acá se terminó todo. Digo, no lo arreglo ni con plata ni con posesiones. Decía un amigo, no vi ningún coche fúnebre con un camión de mudanza atrás. Exactamente, tal cual. Y es una realidad, cual, ¿no? Digo, basado desde ahí, ¿no? Desde decir, bueno, a ver, empecemos a buscar la realidad de que por qué. ¿Qué buscaría? ¿Por qué o para qué? ¿Cómo sería yo? ¿Por qué estoy o para qué estoy en esto de la vida en sí, digamos? Nosotros solemos compartir con las personas que el ser lo que tiene que intentar expresar es su verdadera identidad. Aquí estamos para expresar esa verdadera identidad. Quiere decir, es el aprendizaje principal que un ser tiene en la materia. Y nuestra identidad no es aquello que transitoriamente se vuelca a la materia, que es el ego o la personalidad. Nuestra identidad es aquello que es imperecedero, que es interno, que es subjetivo, que es superior. Nosotros acá tenemos que aprender a sintonizar esa identidad subjetiva, interna, ¿sí? Aprender a sintonizarla y que la cualidad de esa identidad se pueda volcar a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. Claro, exactamente. Si no puedo volcar, ¿sí?, la cualidad de esa identidad interior, entonces lo que hago aquí es teatro. Es decir, es más de lo mismo. Sí. Sí, que en un momento dado yo creo que alguna ley nos lleva a tener que encontrarnos con esa realidad y con esa esencia, ¿no? Donde por ahí decimos, uy, tantos años de vida haciendo este teatro, digo, ¿no? Tratando de satisfacer a los demás, tratando de hacer las cosas lindas. Es un esfuerzo y un desgaste diario absolutamente casi insostenible. Y que de eso después sería mucho hablar, ¿no, Daniel? Pero aprovechando que estás acá, después también de eso devienen las enfermedades, ¿no? Porque uno ha venido haciendo tanto esfuerzo para hacer un acto de la vida que viene un desgaste, por donde quiera llamarlo, sería algo así más o menos, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir, porque las enfermedades tienen distintos orígenes. Algunos orígenes son kármicos y anteriores, y otros son inmediatos, ¿sí? E incluso hay una complementariedad o complementación entre lo que tenés kármicamente en tu mochila, ¿sí?, como débito kármico, y aquello que generaste prácticamente hace 2 minutos. No quiero dejar pasar este momento. Sí. Vos sabés que escuchamos hablar, y en realidad yo he estudiado un poco este tema, pero seguramente alguien que está escuchando a la casa dice, me hablan kármico, karma, ¿qué es en realidad en criollo, no? Entre sí. Casa y la audiencia, karma. Karma es una ley de las tres leyes evolutivas, es la ley que te ofrece garantías a partir de la ignorancia. Quiere decir, si una partícula no fuera regida por la ley de karma, la primera instancia de su evolución se destruiría. Claro. ¿Sí? La ley de karma ofrece garantías evolutivas con contención y seguridad. Quiere decir, por más que una partícula intentara lo que intentara en su ignorancia, ¿sí? Intentara lo que intentara, la ley de karma evita que se destruya. Quiere decir, nos permite hacer una cantidad de experiencias, sobre todo cuando ingresamos al reino humano, en base al libre albedrío, que si no fuera con las características propias de la ley de karma, ese ensayo evolutivo, seríamos capaces incluso de disolvernos como conciencias. Quiere decir, la ley de karma tiene una inteligencia tal que permite que todas las experiencias evolutivas no transgredan o no transpongan cierto límite. Márcalo. Nos ofrece garantías. Entonces, una humanidad como la nuestra llevó este planeta al colapso. Ella misma está al borde de un quiebre. Basta ver cómo se vive en este planeta, cuáles son las condiciones. Desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo material, desde exactamente. Todo. Exactamente, estamos al borde de un quiebre. Sí, sí. Así todo, la ley de karma va a generar condiciones de seguridad para que la humanidad, más allá de que por sus características y sus tendencias se pudiera destruir, la ley de karma le genere algún tipo de contención y ponga límites. ¿Cuáles van a ser esos límites? Ninguno lo sabe. Van a operar en el momento preciso. La ley de karma nos permite reanudarnos cada día. Absolutamente. Ahí está. Eso precisamente es lo que quiere decir, ¿no? Por eso nos ofrece contención con garantías suficientes en términos evolutivos, porque el ser tiene la capacidad, a partir de que busca transformarse o se puede transformar, de revertir los aspectos kármicos. Quiere decir, el karma permite que mediante la transformación y la trascendencia de lo que uno es, pueda rectificar exactamente lo que sigue. Entonces, por eso decíamos que las enfermedades, ¿sí?, pueden ser tanto de origen anterior, por actividades, actitudes, ¿sí?, o planteos que uno se hizo, formas de transitar la vida, como cuestiones que ocurrieron hace 5 minutos. Sí, claro. Quiere decir, el pasado inmediato va generando uno su propio karma. Exacto. La enfermedad lo que viene es en nuestro auxilio. ¿Por qué? Porque la ley de karma utiliza distintos elementos para purificar la conciencia. ¿Qué quiere decir purificar la conciencia? Retirar de la conciencia lo que no sirve. La enfermedad es un campo de intercambio. El ser, al transitar la enfermedad con suficiente elevación, permite que la ley de karma vaya limpiando de sus débitos kármicos elementos que de otra forma no podrían salir. Estamos en decisiones, ¿no? Hablando, charlando y viendo esto, ¿no? Digo, cómo el Creador, como Dios, utiliza las distintas herramientas para encaminarnos en una vida, y lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Siempre nos alienta a buscar dentro nuestro la posibilidad de renacer, de estar, de cambiar nuestra vida. Digo, no sirve quejarnos de que sí, porque mi mamá, porque mi papá, y aún porque yo mismo hace 10 años me equivoqué. Digo, esto de día a día uno poder sembrar y enderezar esa plantita que somos nosotros mismos, ¿no? Para seguir y buscar la perfección. Absolutamente. El ser es perfectible, la ley de karma le ofrece el camino. Qué tremendo. De la el ser es perfectible. Es perfectible. ¿Viste? Esa es la palabra de esperanza que hace falta, Daniel. Parecería que estamos condenados al fracaso. Parecería que, bueno, viste que escuchás, digo, en tu experiencia, ¿no escuchás un montón de gente que ya se compró la mochila y parece que no va a poder sacársela o el problema? Es eso, ¿viste? La falta de esperanza, de saber que somos perfectibles, que tenemos la posibilidad de cambiar, de tomar otras decisiones. Digo, porque el principio de la locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, ¿no? Exactamente. Entonces digo, esa palabra de esperanza me conmueve, porque digo, tanta gente linda, creída de que no puede, creída que ya se terminó, ¿no? Vos vas a entender muy bien esto que vamos a decir. Todos los caminos no conducen a Roma, conducen a Damasco. Sí, sí, claro, claro. ¿Sí? A Carlos del Caballo. Entonces, conducen a Damasco. Sí, sí, sí. O sea, sí. La transformación está en nuestro camino. Sí, claro. No hay otra cosa. Sí. Si confirmamos que todos los caminos conducen a Roma, es un fracaso. Entonces, sí, los seres tienen que aprender a transformarse, tienen que entender que la transformación forma parte de sus posibilidades. Y todos nosotros estamos condenados a transformarnos. Decir, aún el quedarnos ciego. hace que tengamos que ver las cosas de otra manera. Tal cual. El que no puede ver las cosas afuera las va a tener que ver adentro, sí, pero las va a tener que ver en algún lugar. Tal cual. Sí, sí, en esto de camino a Damasco, en esto de quedarse ciego, en esto de entender que de alguna manera Dios, el Creador, el Ser Divino, nos quiere enseñar algo. Vamos a escuchar un temita musical un minutito mientras nos acomodamos con Daniel ya para la invitación de mañana domingo a las 15 horas. Bien, Daniel, vamos a hacer como un ensayo de mañana, ¿no? Vos me estás invitando, que vas a dar una charla, vas a recibir, por ejemplo, distintas inquietudes de las personas que participen. ¿Cómo me tengo que manejar yo? Llegué allí, vos ya vas a estar preparado con tu grupo de colaboradores. ¿Cómo me manejo yo cuando llego allí? Y las personas los van a recibir, les van a ofrecer material de difusión para que puedan concentrarse un poco más con las temáticas. Se les van a dar también papel y lápiz. Y las personas van a ser invitadas a colocar sus preguntas, sus inquietudes, sus percepciones, reflexiones, intuiciones, quiere decir, todo aquello que sientan que puede ser válido para alimentar este encuentro. Porque nosotros, como les decíamos un poco ayer ustedes, no vamos con una charla acartonada, con una conferencia prefabricada. Eso percibimos que no sirve. Porque lo importante, que no van a decir lo que ustedes creen que la gente necesita, sino que van a escuchar lo que la gente necesita. Es que solamente eso puede permitir que vos puedas hacer un aporte actualizador para el otro. Claro. Si el otro coloca lo que necesita, un cuestionamiento, una pregunta, una reflexión, y vos trabajás sobre eso, le estás dando un retorno que le permite, en todo caso, si le sirviera, tomar ese material como actualizador para su conciencia. Sí, claro. Entonces, al leer las preguntas, las consultas que la gente los coloca y armar toda la charla y hilvanarlas y armar toda la charla en base a eso, nosotros generamos una dinámica con el conjunto de las personas que es enriquecedor realmente. Porque hay preguntas que son sumamente enriquecedoras, sí, te diría que más que las respuestas. Claro, hay gente claro. que tiene una capacidad de preguntar con una profundidad que te da una oportunidad que es maravillosa, es hermosa. Hay preguntas que son realmente elevadas, profundas, te motivan. ¿Sí? Claro. Bueno, qué lindo esto, que en definitiva lo que se expresa es la idea de darle un servicio al otro, ¿no? Desde lo emocional, desde lo espiritual, basado en eso, permitir que el Creador utilice tu ser para poder ser luz en ese momento, ¿no? Es el único fundamento, no hay otro. Ahí llegamos. Entonces, mañana yo llego, 15 horas, me dan material, me dan un lápiz, un papel, escribo a la hora de tener alguna duda, lo entrego y después vos ya vas respondiendo a través de esa pregunta. Y si alguna persona quiere hacer una pregunta que no escribió, levanta la mano, se le ofrece hacerla en público, se le da un micrófono para que la pueda hacer tranquilamente. Exactamente, clara. Y ahí seguimos trabajando. El propósito exclusivamente es que entre todos entendamos que es posible encontrar esta fuente de armonía, de equilibrio, pacificar la conciencia y aprender a estar ante todo lo que la vida coloca realmente en la fe. Que esto es muy importante, aprender a estar realmente viviendo en la fe cada oportunidad que la vida coloca. Tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Exacto. Nosotros decimos que vivir en la fe es la capacidad de entender cada situación como un ofrecimiento superior, divino, espiritual. Que no es necesario a veces encasillarse en una creencia. Vivir en la fe es esto, entender cada oportunidad como un ofrecimiento espiritual. Aquel que empiece a ver cada situación, cada coyuntura, como un ofrecimiento de las leyes espirituales, como un ofrecimiento de su propia alma, ese está viviendo profundamente en la fe. Porque eso es lo que hace falta entender en los acontecimientos, la esencia que está detrás de ellos, detrás de la apariencia. La verdad que todo tiempo es poco, ¿no? Para poder charlar con una persona como Daniel, ¿no? Tan abierto y tan preocupado por la salud espiritual de aquellos que los escuchan, desde su visión, desde su enfoque, respetable, respetada. Así que Daniel, más que nada agradecerte. Y un solo temita, ¿qué duración tiene la charla aproximada para que la gente pueda organizarse? Sabemos que la invitación es para mañana, domingo, a las 3 horas, y Gallego después nos va a ayudar con esto. ¿Qué duración tiene esto más o menos? Depende mucho de la energía de las preguntas, que es el principal motorizador, pero aproximadamente suele ser 2 horas. Perfecto. A veces un poco menos, a veces un poco más. Viste que, ¿por qué? Porque no quiero que mucha gente diga, no, no ver, porque quién sabe a qué hora termina. Sí. No, va a ser algo respetado ahí entre 2 o 3 horas, sí, pero ya puede armarse como para disfrutar también el domingo y también llenar su espíritu. Planificar la cena y otras cosas. Claro, claro que sí. Daniel, un gusto, gracias por haber venido a este lugar, por tomarnos en cuenta para explicarle a la gente esta intención de mañana que consideramos que viene de lo profundo del corazón. Así que gracias por estar. Gracias a ustedes, Claudio, por la invitación y un abrazo a la audiencia.